Tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol. Ay, mi cuñada Manuela tiene un sabroso melón, pues lo riega por goteo con el paracetamol. Los políticos de España aguantan la crispación, porque no van al Congreso sin el paracetamol. Los políticos de España aguantan la crispación, porque no van al Congreso sin el paracetamol. Ay, como mol. Ay, como mol. Ay, como mola el paracetamol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl y como siempre está Geray. Hola, aquí estoy mirando si tengo algún niño dentro de mí, pero creo que no. O sea que muy bien, podemos empezar. Vale, eso sonó muy perturbador, pero bueno. Hombre, no. Hay superhéroes que tienen niños dentro. Bueno, pues a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Geray? Ahora que comentas eso. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos historias que son muy épicas, pero al mismo tiempo tienen los pies muy puestos en el suelo también. Juntan la cotidianidad con cosas extraordinarias. Y para eso vamos a empezar hablando de Cold Country, un cómic nuevo que ha publicado Panini, creo, en una editorial pequeñita que tiene, y que está guionizado por Donny Cates y dibujado por Geoff Shaw, y está muy chulo, y ya os hablaremos ahora de él, pero bueno, trata sobre un hombre mayor aquejado de Alzheimer, que digamos que se le parece una espada mágica, y pone su vida patas arriba, y cómo afecta eso a su familia. Tenemos ahí cosas cósmicas con familias aquejadas de una enfermedad. Y bueno, y en la segunda parte hablaremos de cine y hablaremos de Shazam, el último estreno de Warner, basado en personajes de DC, con un personaje que no es un superhéroe cuyo poder sea adivinar las canciones cuando las oye, como la aplicación, sino que es otro Shazam, que su archienemigo serías tú, Raúl, con las canciones que pones al principio, por cierto. Vaya, si gracias. Se fuera su poder. Si se fuera su poder. Y no, es un superhéroe que, como estábamos comentando, un niño pequeño recibe el don de que cuando pronuncia la palabra Shazam, adquiere superpoderes. Y está muy chulo porque yo, por ejemplo, en la adolescencia pocos superpoderes tenía. Solo era invisible para algunas chicas y tenía super velocidad cuando me veían otras chicas. O sea que está muy bien esa película. Y eso es el menú para hoy. Pues muy bien, la verdad. O sea, una selección interesante. Y bueno, pues vamos a empezar aquí hablando de Good Country. Que bueno, que es un cómic que se lo publicó Image con el guión de Donny Cates y dibujo de Geoff Shaw. Que bueno, aquí creo que lo publicó Panini. Y que bueno, como ya os he comentado, pues nos voy a contar pues la historia de pues de un hombre llamado Roy Killan, el cual pues él junto a su familia pues intenta, digamos, cuidar o llevar lo mejor posible pues la enfermedad de su padre, que se llama Emmett, ¿vale? El padre pues sufre de Alzheimer y digamos pues está en una fase pues en la que él está pues muy violento, es una persona que es bastante difícil llevarla. Entonces un día, pues tras un huracán, aquí digamos que Emmett recibe una espada, ¿vale? Una espada enorme, que los que la hayáis visto pues os recordará bastante a las armas de Cloud en Final Fantasy VII. Sí, ¿verdad? Sí. Y ojo, Y es una espada parlante, ¿eh? Como, exacto, sí. como Arcadi, que es una espada parlante también. ¡Wow! ¡Qué malo, Geray! ¡Por favor! Estaría mejor callado el tío, pero eso. Sí, Que me sorprendió mucho que es una espada parlante, ojo. es una espada como que tiene voluntad propia, que digamos es pues un objeto mágico, pues como puede ser pues el martillo de Thor o el anillo de Green Lantern, es decir, que tiene una, digamos, voluntad propia. Y pues que viene, digamos que este arma viene pues de una civilización muy superior a la nuestra, la cual pues digamos que recuerda ligeramente a, ¿sabes? El cuarto mundo de Jack Kirby, recuerda bastante pues a lo que son, pues esa mitología de, ya sabes, esa mitología arcana, esa civilización por la cual todas nuestras mitologías o culturas vienen de ahí. Y digamos que al recibir esta espada, pues se va a ver en medio pues, de toda una batalla entre dioses de diferente tipo, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios padre, de seres paranormales, y con tal de obtener esta espada. Así contado muy por encima. Y bueno, Geray, ¿a ti qué te ha parecido este TVO? A mí yo me ha parecido directamente de lo mejor que he leído este año, llevamos poco, pero bueno, y porque es que además de todo lo que has explicado, también trata sobre el dilema, o sea, cómo se enfrenta una familia a eso, a que uno de sus miembros tiene Alzheimer, a que encuentra como una especie de cura, pero que la cura tiene un coste muy alto, entonces queremos que se cure o no queremos que se cure. Y eso, y sabe hacer casar los dos mundos de la historia, tanto el mundo así cósmico de batallas intergalácticas y tal, con la realidad de una familia, súper bien. Y hablar sobre ello, y además, jo, es que el final, por ejemplo, es emotivísimo, o sea, te da la sensación de que lo importante, o sea, más que mantener nuestros recuerdos, es los recuerdos que dejamos en los demás. Y es una historia que parece una locura noventera, como casi todo lo que hace Donny Cates. Y al final es una reflexión súper bonita y súper cruda sobre eso, sobre uno de los males que te puede tocar sufrir cuando te haces mayor. Sí, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Yo creo que es una historia que tiene bastante mérito porque por un lado te cuenta pues todo el drama de esta familia, pues el ver el cómo pues un hijo pues cómo ve que su padre pues se está haciendo mayor, que está ya, digamos, perdiendo un poco la cabeza, el ver que ahora él en cierto modo también se está convirtiendo en su padre, que ya que pues él digamos pues que es una familia a su cargo, tiene unas preocupaciones, pero y a su vez de contarte pues una historia bastante épica, bastantes hostias, la verdad, es que tiene cosas así bastante, joder, el cómic cuando tiene que repartir hostias las reparte. Y en ese aspecto, sin tampoco llegarte a una moralina babosa ni una moralina de estas así un poco chorras, la verdad es que lo hace bastante, bastante bien. Sí, es que, y además lo que dices, los personajes están súper bien caracterizados y no es que sea un cómic muy intimista, o sea, están súper bien caracterizados en cuatro trazos, o sea, en cuatro frases que sueltan porque el cómic va muy a saco con la acción y los conceptos, eso, dignos de Jack Kirby, y está muy bien cómo te dibuja los personajes, pues eso, en las seis o siete primeras páginas yo creo que ya los conoces, todo lo que necesitas. Y nada, simplemente ya, y además el diseño de Shaw, de los el abuelo enorme, que da como miedo al principio. O sea, ya ayuda mucho también. Sí, además que aquí además la historia tiene bastante, no sé si a Donny Cates se le habrá tocado pues una experiencia familiar parecida, pero sí que hay detalles suyos, que además él vive en Austin, además ellos Sí. continuamente están diciendo que quieren volver a Austin. Y en cierto modo yo creo que le ha venido bien, pues porque ya percibo que Donny Cates se está haciendo un nombre en la industria. Porque ahora mismo la verdad es que todo el mundo está haciendo palmas con las orejas con su veneno. Sí, que está muy bien. A mí me gusta Está muy mucho, bien. sí. Sí, o sea que desde luego que What a Time to Be Alive, que podamos decir que la a mí mismo de las mejores series que tenga Marvel sea Veneno, ¿eh? Sí, Qué ironía más extraña. es increíble. Y además aplica también pues un poco lo que hace en este cómic, porque son ideas noventeras muy locas, pero sabe presentártelas de una manera que no te chirríen y además está como haciendo un retrato psicológico de Eddie Brock bastante interesante, que por cierto le están amenazando de muerte por ciertas cosas que ha hecho, pero ¿Por bueno, qué? Eso explica no, es eso. que son spoilers, pero, y Ah, vale. prefiero que lo lean los oyentes, pero digamos que igual que a Dan Slott le amenazaron de muerte por cambios que hizo en Spider-Man muy fuertes, en superior, ¿no? A este le están amenazando de muerte por cambios muy fuertes que ha hecho en la vida de Eddie Brock y en la mitología de Veneno. ¡Madre mía! Es muy triste, es muy triste. Eso, yo os animo a los oyentes a que se lo lean y si no, que investiguen por su cuenta, pero vamos, es que es una historia muy chula. Y además, con Shaw hizo también una etapa así cortita en la serie de Thanos, que está reunida aquí en el tomo Thanos Vence, que es espectacular también, y de la que surgió el personaje del motorista fantasma cósmico, por ejemplo, que ahora ha sacado también un volumen guionizado por Donny Cates que está muy divertido, no llega a la altura de las otras obras, pero bueno, y ha salido una serie de Guardianes de la Galaxia regular, guionizada por Cates y dibujada por Shaw hace poco, que está siendo también magnífica. O sea, que a God Country le debemos muchas cosas. Sí, sí, además que... mira, yo de hecho leí un artículo que comentaba que siempre parece como que a los lectores más continuados de superhéroes, como que les cuesta saltar a otros tebeos, les cuesta más saltar al indie, al europeo, porque ya sabes, ay, que no están mis héroes, que no sabes qué te va a encontrar. Luego, además, que muchas veces todavía tenemos esa idea en la cabeza, como que los tebeos europeos son al final de tebeos sesudos de la guerra civil y los cómics independientes, historias raras. Sí. Pero que no es así, hombre, que hay historias que pueden servirte de puente, pues a esa, ya me entiendes, a otros géneros. Sí, a mí me resulta mucho más interesante cuando se utilizan eso, la fantasía o el terror o la ciencia ficción, para hablar de cosas más terrenales o hablar de temas más profundos, contando a la vez una buena historia, pues eso, de fantasía. Y yo creo que eso es mucho más atractivo y tiene mucho más mérito en el fondo que eso, contarme otra historia más de la guerra o contarme en un asilo cómo están los ancianos, no sé. A mí me parece que es una manera muy atractiva de presentar cosas que ya te digo que en este cómic no se quedan en la superficie en ningún momento. Y me fascina porque es bastante corto, o sea, mientras lo lees no te das cuenta, pero luego dices, jolín, si es que son 6 números y ya está, y la de cosas que han pasado, y la de temas que ha tratado, y al mismo tiempo he tenido eso, escenas de acción, conversaciones, o sea, desde el primer momento que coge la espada hay momentos muy molones y muy espectaculares, y luego unos momentos súper simples como, no sé, como... ve a su nieta y la oye su nombre por primera vez, o reconoce su nombre por primera vez. Sí, sí, sí, sí. En medio de una escena de acción súper chula, y tienes un momento súper emotivo. O, no sé, hay una conversación entre la niña y la espada que también es increíble. O sea, es que hay muchas cosas. De hecho, llega a enfrentarse a la muerte, digamos, el personaje. O sea, por una serie de cosas se enfrenta al extraterrestre este que representa la muerte, ¿no? Y es como si se estuviera enfrentando a la muerte de su esposa. Pero lo está haciendo, pues eso, enfrentándose a un tío a hostias. O sea, es que está muy bien planteada la historia. Sí, además que eso, lo que tú dices, tiene ese momento de cotidianidad, pues cuando hay un momento que incluso el hijo confiesa casi que él hubiese deseado pues que el padre, cuando estaba muy mal, pues que hubiese fallecido. Ya me entiendes. Sí, muy duro. Sí. Y además que lo que dices también, como que es una historia contenida, porque tampoco ni te dejan la puerta abierta a que esto continúe, ni, ay, vamos a hacer un God Country año cero, a ver qué pasó antes. O sea, ay, que no te explican nada de esa civilización. O sea, que tampoco hace falta, digo yo. Sí, hay como un momentito que sí que hacen un poco de recapitulación, ¿no? Y te cuentan un poco la espada, de dónde salió y tal, pero no ahonda mucho. O sea, te cuenta lo justo que necesitas de ambas situaciones, de eso, de la guerra intergaláctica que hay, los dioses estos y de la familia. Y yo creo que ese es el que encuentra el punto justo para hacer una buena obra juntando esas dos cosas. Y vamos a ver, es que si fuera solo el drama de la familia, digamos, sería pues una de esas películas que nominaría cualquiera a los Oscars, ¿no? De un anciano con Alzheimer y tal, que recobra un poco la cordura y tal, y ves el drama de la familia. Y si fuera una peli sobre todas estas cosas cósmicas, sería de los blockbusters del año, espectacular y con unos efectos especiales del copón. Y yo creo que lo interesante en esta obra es que junta las dos cosas y no desentona nada. Y, jo, a mí la verdad es que, fíjate que no me atraía mucho, pero empecé a leer las críticas en Twitter y tal, por ejemplo, Maloles de Fangirl, que lo ponía muy bien, y jolines, luego leí un poco de lo que iba, creo que escuché en el podcast de Zona Negativa también a alguien recomendándolo, y dije, ostras, de verdad, es con esa portada que tiene, ¿no? De verdad, con esta portada que tiene, esto es una obra sobre el Alzheimer y tal. Y no sé, pero luego fue a leerla y la verdad es que... Claro, es que Donny Case me está ganando mucho a mí, porque yo sí que leo Veneno ahora mes a mes, había leído lo de Thanos y tal, entonces yo creo que lo que saque este tío será interesante. De hecho, ahora Planeta va a sacar en esta línea de Aftershock, creo que se llama. Sí, de Aftershock, sí. Sí, tiene él un cómic que se llama Baby Teeth, si no me equivoco, dientes de bebé, que va sobre una chica que se queda embarazada, así lo típico, ¿no? Que por un descuido te quedas embarazada y se queda embarazada del anticristo, por lo visto. Toma ya. También lo quiero leer para ver qué tal, porque esos son conceptos súper locos, porque claro, te dicen un abuelo súper grande, súper gordo y tal, con una espada gigante luchando contra dioses cómicos, y te quedas un poco... ¿Y esto lo vas a hacer funcionar? ¿Vas a hacer funcionar a un motorista... fantasma cósmico, y el tío lo hace funcionar, es que es increíble. Pues sí. ¿Y qué más? Bueno, también recomendar que nuestro buen amigo Raúl Martín, en el podcast de Estáis del Paraíso, le dedica un programa, pues, este cómic, un poquito a la trayectoria de Donny Cates, que desde aquí os animamos a que participéis y lo escuchéis. Hay que tenerle un ojo a Donny Cates encima, porque yo creo que es uno de los valores más fuertes para el futuro de Marvel. O sea, yo creo que se va a convertir en uno de los nombres importantes dentro de la Casa de las Ideas. Y de hecho, este fin de semana creo que ha habido una especie de reunión de los guionistas de Marvel en el que Dan Slott comentaba en su Twitter que ha presentado una idea que tenía desde hace años, que quería hacer un cómic sobre una cosa en Marvel, y la ha presentado este fin de semana por primera vez de forma oficial. Vete a saber. Y por otra parte, no sé, en Hulk intentó hacer una cosa que era como la guerra de las cuentas o algo así, que se le quedó a medias, que no sé si será eso, pero bueno. Y por otro lado, hay un tuit de Dan Slott escribiéndole a Donny Cates y diciéndole que, no sé, que todo lo que Donny Cates presentó en la reunión fue increíble. O sea que yo creo que nos esperan unos meses de importancia de Donny Cates en el universo Marvel. Además, ahora va a hacer como un evento con Matanza... Sí, lo he visto, lo de Matanza, sí. Consigue cosas que estaban súper denostadas por los aficionados y que suenan a 90 por todas partes, que la gente las coja con ganas. Eso es interesante. Pues sí, la verdad, sí. Yo avisamos desde ya que, bueno, en el futuro espero hablar de... Bueno, esperamos hablar de del Veneno, de Donny Cates, ¿vale? Que yo creo que se presta bastante a sí. Claro, en eso es interesante esperar un poco, ver, aunque parece que va a ser una etapa bastante larga, tiene pinta, pero sí, sería interesante tener una idea global, pero eso. Y el Ryan Stegman este que lo dibuja está que se sale también en esa serie, es que es como que se han juntado los astros. Y es un poco sorprendente que lo que tú has dicho, que una de las mejores series de Marvel sea esa, porque yo creo que son esa y el Inmortal Hulk... Sí. A mí me gusta mucho Pantera Negra, pero tiene toda la pinta de que va a ser como una especie de miniserie o cosa cerrada, o sea que no creo que dure mucho más. Sí, no sé, las series que han destacado han sido precisamente las que uno no se imaginaría que fueran a destacar y las que han tirado por una ambientación y un rollo súper extraño y que no era lo esperado, porque Inmortal Hulk es una historia de terror. Sí, es cierto, sí, es la aproximación más inicial de Hulk, que era como un monstruo, que era como una cosa así, ya sabes. Sí, yo creo que llevándolo a un extremo que no se habían atrevido nunca y que, jolín, pues me alegro de que lo hayan hecho, aunque, joder, también se están metiendo en unas cosas que, jolín, es un poco fuerte. Pero bueno, digamos que lo ven morirse una vez en cada número a Hulk. Ya el nombre de la colección lo dice. Y nada, y Pantera Negra es una aventura de ciencia ficción rollo Star Wars, o sea, son... tres series que no parecía que iban a tirar por ahí y jolín, y eso, y Venom, ya te digo, un drama un poco de la vida de Eddie Brock, o sea que es increíble. Sí, pues bueno, pues muy, yo creo, bastante interesante recomendar aquí a la audiencia que se lo compre. Yo creo es un poco cara la edición, creo, de Gold Country en España, pero como en otros casos yo creo que compensa. Pero claro, hay cada uno que piense lo que le compensa pagar por un cómic, eso es decisión de cada uno, pero en este caso yo, si solo hubiera que comprar un cómic que ha salido los tres primeros meses del año, comprar este. Pues sí. Sí, además que para regalos y tal, como es de tapa dura, que queda bien, además que ya hemos comentado que hace falta una mitología detrás para aprendértela y tal, pues yo creo que como regalo, si no sabéis qué regalarle a vuestro primo del pueblo, ya sabéis. Sí, además es... que le puede. Exacto, es el típico que puedes dárselo a tu padre o dárselo a no sé, a tu amigo que le gusta leer y no lee cómics.

Entonces no tenía ninguna expectativa, no sabía qué esperarme. Sabía que iba a ser un poco más cómica de lo habitual para DC, pero en general me ha gustado. En general me ha gustado mucho. Además me llevé a mi mejor amiga que nunca ha visto películas de superhéroes y no quería ir. Y la convencí para ir y se rió en el cine y le gustó. Así que, bueno, dentro de que tiene sus cosillas, creo que es una peli entretenida. Muy bien. ¿Y a ti, Yari, qué te ha parecido? Joder, yo estoy muy contento porque, bueno, ya sabrán los oyentes que siempre saco alguna pega a las pelis de DC y de Warner, pero esta vez estoy contentísimo porque no encuentro ninguna. O sea, creo que han dado bastante el clavo en lo que la película debía ser, porque al final es una peli para críos. Es una peli, bueno, familiar, podemos decir, en realidad, aunque, bueno, yo creo que el público potencial está ahí y está por fin planteada como una buena peli. No simplemente como algo para contentar a los fans o escenas de acción así pegadas. De hecho, tampoco hay tanta acción en esta película. Sino que se han preocupado más en que la historia tenga sentido y en que los personajes tengan corazón. Y yo creo que, por ejemplo, con el protagonista lo han conseguido. Y creo que en lo modesta que es, está la virtud de la peli y por eso consigue todos los objetivos que se marca, que es ser una peli muy entrañable y eso, y muy familiar, que eso también mola. A mí me ha recordado mucho a las pelis que me gustaban a mí de niño, que siempre tenían ese punto de aventura, también humor y a veces algunas escenas un poco más terroríficas. Entonces, yo creo que, vamos, que han conseguido su objetivo y han conseguido que todos saquemos como al niño que tenemos dentro. Y eso está muy bien. Sobre todo el principio me recordaba mucho a las pelis familiares de aventuras de los 80. Ahora que has dicho lo de familiar, me traía mucho recuerdo, sí. Sí, es como cualquier peli de Spielberg, o sea, de la productora de Spielberg, estas de Gremlins y tal. Además, hasta pasa Navidad. Sí, a mí eso me gustó. Es muy referencial también, en cierto modo, pero vamos, yo creo que ando en el clavo. Sí, yo la verdad es que muy de acuerdo por lo que estás contando. En general, hombre, yo me lo pasé muy bien, la verdad. Creo que es una película muy entretenida. Es para todos los públicos, pero no por ello pues peca de ser o muy ñoña o muy estúpida o que trate un poquito, obviamente, de estúpido así aquí al espectador. Pero en general yo me lo paso muy bien, la verdad. He apagado el cerebro, he disfrutado y no puedo decir más. Que me lo paso muy bien con aquí las aventuras de Shazam. Eso es. Sí, es que es eso, que es muy sencilla, pero es que la historia pedía ser sencilla. O sea, porque, bueno, uno puede decir, si hubieran tenido más presupuesto, qué chulas hubieran estado las escenas de acción y hubiera estado a la altura de cosas más épicas y tal. Pero es que yo creo que tampoco interesaba que tiraran por ahí, la verdad, con este personaje, al menos de momento. Entonces, si la peor, lo peor que le puedo decir a la peli es que se nota que le faltaba presupuesto, eso es una buena señal. Sí, sí, sí. Y bueno, y además que aquí, pues hombre, vemos aquí al... Por contar por encima, bueno, a ver una cosa antes de nada. Todo lo que digamos a partir de ahora va con spoilers, ¿vale? Que es que ya he leído por ahí algún spoiler un poquillo cabrón en Twitter, así que vamos a ir aquí por delante. Bueno, el primer spoiler me lo llevé yo, que mirando los Funko 2 semanas antes de ver la película, me contaron el final, básicamente. ¡No jodas! Sí, sí, o sea... ¿Te lo contaron o...? No, porque los Funkos han sacado un Funko de la familia Marvel y yo ya sabía que salían en la peli, aparte de... ¡Hostia! Claro, cuando estaba en Barcelona hace un par de semanas los vi en Norma Comics y ya me enteré. Ya, es que ¿sabes qué pasa? Que yo algo ya me olía... Porque habían anunciado qué actores, cuando anunciaron que la película iba para adelante, dijeron qué actores iban a ser cada uno, y dijeron, y fulanito de tal va a ser el chaval, el Capitán Marvel Jr., pero cuando obtiene poderes. Y dije, joder, macho, ya 2 y 2, es que ya me lo has dicho. Y lo mismo, acuérdate que nos pasó con el Hombre Hormiga en Civil War, que sacaron el Funko del Hombre Hormiga gigante. Sí, sí, sí, sí, además, pero bueno, aquí se lo han guardado en los trailers, que eso está bien, solo te enterabas si estabas un poco metido en el mundillo y te metías a las páginas, así de información superheroica americanas, o sea que bien, y además hay una sorpresita muy pequeñita que también han guardado muy bien, que es la de postcréditos, pero ya hablaremos. Sí. Yo por suerte no me llevé ningún spoiler porque estoy vivo desconectada del mundo. Pero bueno, así que tuvo bastantes sorpresas para mí la película. Ni siquiera me había visto el tráiler, solo los anuncios de la televisión. Así que una decisión que tomé después del despertar de la fuerza, no verme tráiler. Ah, qué bueno. Sí, ya, es que hay algunos trailers que te cuentan toda la película, ¿eh? Vale, y bueno, pues si queréis, pues vamos a comentar, bueno, un poquito los personajes. Aquí el prota, que es Billy Batson, que bueno, que aquí comparte, digamos, claro, el protagonismo con el actor este Zachary Levi. ¿Que este en qué serie salía, Jerai? En Chuck, En Chuck, sí, era el que quizá lo vi. protagonista y aparte era uno de los tres guerreros de Thor, de la saga Thor de Marvel Studios. Cierto, sí. Va, Fandral, no, no sé, no me acuerdo. Gramenauer, sí. y que bueno, allí recibió su muerte y ahora, mira, superhéroe del universo DC. Toma ya, ahí, joder. Si en Marvel no me quieren, me van a querer en DC. Toma. ¿Qué os ha parecido? Él como actor en la película. Sí. Me ha gustado. Me ha gustado. Tiene. No, no sé si es la crítica que esperaba oír, pero tiene una cara simpática para la comedia. Hombre, es un tío que se le da muy bien la comedia. Por eso, en la serie que hemos mencionado de Chuck, era básicamente como un tipo normal que se convierte en agente secreto y se le da muy bien la comedia. Luego, aquí se ha puesto muy tocho para poder dar de superhéroe también. Pero vamos, es un tío muy majete y yo creo que al personaje le viene muy bien y sabe expresar muy bien cómo se maravillaría un niño de poder hacer esas cosas. O sea que muy guay. Y sí que era Fandral en Thor, que lo comprobamos. Vale. Yo lo conocía por una serie de Amazon que se llama La maravillosa señora Maisel. Ay, esa la quiero ver. Sí, sale la segunda temporada, creo. Vamos, lo está petando el chaval. Sí, Sí. Sí, además que yo leo por aquí que además ha salido en Robot Chicken, además haciendo de sí mismo, poniéndole la voz a Shazam. Y también ha aparecido en ese maravilloso juego que es Kingdom Hearts 3, el cual siempre aprovecho para meterme con él. Toma ya. Y bueno, además es que ese superhéroe obviamente es muy parecido a Superman, porque de hecho en su día tuvo en los años 50, me parece, tuvieron bastantes rifirrafes con la propia colección de Superman, hasta que la empresa de esta primera quebró y DC aprovechó pues para comprar los derechos y lo incorporaron como una tierra aparte dentro del multiverso de DC. Sí, la verdad, un personaje un poco desconocido, ¿no? Creo yo, a no ser que seas lector muy en profundidad de C, ¿no? Sí, quizás, ¿sabes qué pasa? Que bueno, es un personaje que ha estado estos últimos años. Geoff Johns hizo una miniserie bastante chula. Ahora creo que de hecho está guionizando una serie para DC. Y tiene alguna miniserie que está bastante bien. Luego también ha estado en grupos, decía, hasta la Liga de la Justicia, hasta la Sociedad de la Justicia, que yo creo que funciona un poquito mejor. Hizo de antihéroe además en Kingdom Come. Ya que un poco, pues, como digamos que pervertir un poquito el concepto, como que de niño, pues digamos que Lex Luthor le iba por el mal camino y acaba siendo un cabrón de mayor. Pero que es un personaje, pues bueno, que siempre se ha quedado como en un segundo nicho. Se ha quedado como en una especie, nunca ha sido un rompemercados, o sea, seamos sinceros, pero que siempre ha tenido como su pequeño espacio, su pequeño culto, por así entenderlo, por así decirlo, vamos. Por ejemplo, mi hermana pequeña de 11 años sí lo conocía. Que cosa me sorprendió un poco porque le pregunté. Y bueno, nosotras tenemos una colección de cómics de DC que sacó Salvat, creo, hace tiempo, que vienen un montón. Y bueno, yo no me lo he leído todos porque no tengo tiempo, pero ella sí, y varias veces. Y ella sí lo conocía. O sea que, ahora, quiero decir que yo llevo más tiempo leyendo cómics que ella y no había leído nada. Y, o sea, tendrá su nicho, supongo. Sí, creo que Jeff Smith, el de Bone, hizo una miniserie también hace unos Sí, la años. de la sociedad, la monstruosa sociedad de villanos, sí. Sí, y bueno, y ahora hace poco salió en la serie de Young Justice. O sea que, sí, más o menos, pues sí. Sí. Todo el mundo sabe que existe, pero bueno, pero no, igual no conocíamos su mitología muy en profundidad. Claro, porque al final el personaje que toda su mitología pues viene sobre todo del tema de la magia. Es un personaje, pues sus historias son siempre pues ese punto más juvenil, pero que todo siempre tiene pues ese tema de la magia, de la imaginación, de la fantasía. De hecho, casi te diría que ha acabado trascendiendo más su propio villano, que es Black Adam, que en su momento se confirmó que iba a ser para la película este tío, The Rock, The que iba Rock, a ser sí, de... Pa sí. sigue contratado y se supone que van a sacar una película de Black Adam en solitario, sí. Sí, que de hecho, bueno, en esta peli hay una mención a Black Adam. Hay una mención, Sí. sí, cuando se ve como en el pasado que dicen, sí, elegimos a uno, pero se corrompió. Y se hizo luchador de boxeo. De lucha libre. Sí. No. Lo de The Rock es curioso porque él empezó como luchador de lucha libre, se metió como actor y el resto de luchadores de lucha libre ahora reniegan un poco de él. O sea, como en plan de este traidor que se ha ido, no sé qué. Hombre, después de hacer el Rey Escorpión, pues no me extraña. Bueno, ya, sí, bueno, la verdad es que sí. No, pero bueno, al final le ha ido mejor como actor que como luchador de lucha libre, ¿eh? Sí, bueno. Lopeta es una superestrella, vamos, y eso. Sí, totalmente, además, sí. Yo creo que Warner no se pondría el objetivo de hacer una película de Black Adam si no fuera él el que lo interpreta, vamos. O sea, cierto, sí, además me acuerdo que había un comentario un poquito cabrón en Facebook el otro día que decían como que, joder, que ya con lo mayor que está The Rock, como tarden un poco más, va a ser la película Old Man Black Adam. Me parecía un poco demasiado, hombre. Además, que al final, con todo el tema de CGI, lo puede solucionar. Y además, que son actores más mayores para todos los papeles. El propio Zachary Levi estará cerca de los 40, ¿no? Sí, Zachary Levi, por aquí, estoy leyendo a ver qué edad tiene. Tiene 38 palos, tiene. Sí. Claro. De hecho, en la peli hay un chiste. La peli dice que tendría 20 o 30 y yo me quedé pensando... Sí, más los cojones. Más. Unos pocos más. Pero... Pues sí. Y bueno, pues también otro personaje que tenemos por ahí, que es este actor que es Freddy, que es el mejor amigo, que es este chico que es de las muletas. Sí, que salía en It. En It, sí. Cierto, sí, que la estuve viendo el otro día. La verdad es que la película está bien. Y yo creo que la verdad es que es el típico y tópico, aunque lo hace muy bien, chaval, amigo friki del protagonista. Está completamente flipado por los TVOs. Sí, para mí es el alma de la película, la verdad. O sea, yo creo que el que enamora de verdad a la gente, y por lo menos en el preestreno al que fui yo, la gente cada línea que tenía se partía. O sea, y es que porque consigue que... A partir de parecer muy inofensivo, a lo mejor, en su aspecto, luego es el más incisivo en sus comentarios, la verdad. Y eso mola mucho. Y sí, es Jack Dylan Grazer, se llama el actor, y yo le seguiría la pista porque es verdad que en It también destacaba un montón este chico. Y eso, yo creo que es un personaje que el éxito de la película se debe mucho a la visión más... con los pies en el suelo que ofrece este personaje, que además luego tiene un momento medio dramático explicándole que, mira, tú te quejas y ojalá yo tuviera ese poder y no tuviera que ir con esta muleta, ¿verdad? Que parece claro, el niño emérito, le podríamos llamar todo el rato con la muleta. Lo de la muleta no lo llegan a explicar en ningún momento, ¿verdad? Y si lo dijeron, yo no me enteré. Igual es una enfermedad degenerativa o igual simplemente una pierna mal, pues eso. Sí, pero no lo explico. No hay, hasta donde yo me enteré, no hay explicación en teoría. De todas formas, a mí me gusta cuando meten pequeñas cosas en las que realmente no necesitas explicación y no te la dan. Claro, sí. Es que si no, es la continua sobreexplicación de mirando a pantalla porque el actor, digamos, el público es tan idiota que no se entera. Sí. Bueno, en este caso no nos hemos enterado, pero tampoco era necesario. No, es que la historia no lo necesita. Es como lo de ¿y dónde está el tío Ben? Eso que decían en este tema con Comi. Sí, exacto. Sí. Que bueno, que este actor, este personaje, luego es el Capitán Marvel Jr., también ha tenido su pequeño culto, aunque bueno, estos últimos años yo creo que es un poco desaparecido el personaje. Llegó a ser él luego el sucesor del Capitán Marvel. Y que sepáis que este personaje es el personaje favorito de Elvis. Ahí donde lo veis. De hecho, hay una referencia a Elvis en la película. Y el propio Elvis empezó a vestir como él en alguno de sus shows. ¡Ostras! Sí, y de hecho, en Kingdom Come, el traje que le ponen al... Ya sabéis que, bueno, es como en el futuro. El traje que le ponen al Capitán Marvel Jr. es el traje de... Vamos, el aspecto es completamente Elvis. ¡Jolín! No lo sabía, muy interesante. Y sí, lo que decías, mete un montón de referencias, las únicas referencias que hay en esta película, además, al resto del universo DC, o bueno, lo que sea, en lo que se haya quedado eso. Y me sorprendió mucho que muchas referencias a Superman, muchas referencias a Batman, referencias a Aquaman, nada a Wonder Woman. Me sorprendió un montón. Aparece el chaval con una camiseta de Wonder Woman, pero más allá de eso no la mencionan. De hecho, creo que hay una mención a Aquaman. Parece, sí, bueno, claro, no sé si lo mencionan, pero luego en los créditos que son así como dibujos sale y me sale también Wonder Woman. Pero no llega a ser mención porque, en fin, son los créditos. Sí, porque además, de cara al cameo este fallido que hay al final, jolín, hubiera incluso sido más interesante que hubieran llamado a Aquaman o a Wonder Woman, que seguro que estaban deseando participar, pero bueno. Sí, pues sí, porque la verdad es que al final yo creo que son un poquito más los actores que están tirando de la franquicia, vamos, este universo, comillas, no sé si compartido, pero que, no sé, a mí personalmente me hubiese funcionado más que hubiese aparecido Aquaman, que ya sabéis que además el actor tiene una vis cómica, que hubiese aparecido. Pues, sí, claro, simplemente por... Si hubieran ganado el corazón, si hubiera salido Jason Momoa. Yo me hubiera muerto allí en el cine. Sí, claro, es que simplemente por... para que ese momento funcione, que se supone que están... Y funciona, ¿eh? Funciona aunque le corten la cara. Hubiera molado incluso más que eso, que fuera un actor y lo viera si interactuara un poco. Pero bueno, sí. Warner primero le borró el bigote a Cavill y ahora le borran la cabeza. Y bueno, lo siguiente será borrarlo entero del universo DC, seguramente. Lo de la cabeza era de esperar. En cuanto empieza a aparecer el traje azul, yo creo que todo el mundo sabíamos que no iba a salir él de verdad. Sí, sí, además no llegaron a un acuerdo, además, por lo de eso de que se iba a hacer la serie con Netflix y tal. Por eso salió la noticia de que dejaba el universo DC, porque no llegaron a un acuerdo respecto a esta película. En fin, y bueno, y ya metiéndonos con el malo, aquí tenemos al bueno de Mark Strong, que la verdad es que bueno, es un actor que ha hecho un montón de películas. Yo creo que un actor bastante solvente. Y que aquí hace del Dr. Sivana. Que bueno, a ver, Clara, ¿qué te ha parecido este tío? A mí el actor me gusta mucho y nada más salir, nada más ver su cara, ya me agradó que lo hubieran escogido en el reparto. Como malo, bueno, no sé vosotros, yo la vi doblada al castellano. Yo también, sí. Sí. La voz que le ponen de doblaje me pareció, bueno, a ver, toda la película es como muy exagerada, ¿no? Me pareció como la típica voz de malo y la típica presencia de malo. Pero en la película funciona. Y bueno, me gustó un poco su trama. Qué mal me expreso. La Murcia me está aflorando. Me gustó que introdujeran primero al villano que al protagonista. Al principio del todo de la película, la escena con el niño en el coche, yo que no tenía ni idea de la película, pensaba que iba a ser el protagonista, el niño del coche, y entonces después me quedé un poco confundida porque era demasiado tiempo atrás como para que después fuese un adolescente en la época actual. Y entonces, ¿será que soy un poco tonta? No caí en que podía ser el villano y me quedé todo el rato pensando, ¿y este chaval quién es? Y me pareció interesante. Sí, le da una capa más, ¿no? Que hayan contado su historia al principio, le otorga como una capa más a un personaje que en realidad es muy simple, ¿no? Por lo típico de las películas de orígenes, que necesitas un malo y ya está, que sea malo y a tope. Uh-huh. Y sí, igual le da un poquito más. También te digo que al ponerse a escena al principio, luego cuando Billy llega a la cueva se me hace un poco redundante. O sea, sí. Como que igual me hubiera molado descubrir la cueva por primera vez con el protagonista, ¿eh? Pero bueno, un poco... Sí, puede ser, ¿eh? Sí. A mí, la verdad es que yo lo veo el tío bastante solvente. Lo único que me llamó la atención que lo hubiesen cogido para hacer de este villano, porque en los tebeos es un hombrecillo pequeñajo, feucho, encorvado, un poco científico loco, riéndose siempre por las esquinas. La verdad es que me llamó un poco la atención que lo hubiesen cogido para ese papel. Pero aún así. Hollywood. Sí, sí. Sí, versión Hollywood, sí, porque no sé, hubiese pegado un poquito más que hubiesen cogido, no sé, a Carlos Areces. Oye, sería mi película favorita del año. Sí. Pero, bueno, hay que olvidarse un poco de los TVO, yo creo ya, porque a estas alturas, o sea, los personajes que están adaptando ahora se los están inventando, básicamente, porque en los TVO tienen como el material para hacer cosas mejores. Y vamos, yo creo que en las dos películas que vemos este año, tanto de Marvel como de DC, yo creo que se ve claramente que el futuro es, a partir de lo que hay en las páginas, ir construyendo algo nuevo, porque a veces igual el material que hay, pues necesita como una reconstrucción, ¿no? Una remodelación. Y no sé, y en ese aspecto, claro, es que, no sé, me gusta que el villano sea así, porque la peli al final también está hablando un poco de, está haciendo un poco de reírse del género superheroico, ¿no? Al final. Y claro, necesitas un malo que sea imponente, ¿no? Si quieres hacer como esa recreación del villano típico de estas películas. La escena del discurso típico de villano, pero está a tomar por culo. Ah, buenísima. Me hizo mucha gracia. Eso es muy gracioso, objetivamente hablando. ¡Ah! ¡Te voy a destruir! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que no te oigo! Aquello fue muy bueno. Sí, sí. Sí, hay momentazos, o sea, es donde más brilla la película es en el humor, yo creo. Y hay momentazos, o sea, y cosas muy atrevidas, como meter un club de striptease en la trama, o sea. Joder, que sí, sí, sí. La comedia está muy lograda y eso me llama la atención. Por eso que, jolín, una peli que está recibiendo tan buena aceptación, a ver los fans que decían que el universo DC tenía que ser muy oscuro y no salirse de ahí y no intentar parecerse a otros universos y tal, ¿qué dicen? Porque tiene su gracia que cuando hayan dado en el clavo haya sido al abrirse a la luminosidad, ¿no? Digamos, en estas dos últimas, sobre todo. Sí, además que me daba, para que veas, te voy a confesar que a mí me daba un poquito de miedo, porque yo pensaba, ay, a ver si va a ser aquí el mal universo DC, como intentando copiar a Marvel en el sentido de hacer mucho chiste absurdo, mucho mal humor. Sí. Pero aquí es que el humor es que me funciona completamente. Pero o sea, funciona, yo no sé si da... porque el protagonista realmente tiene 14 años. Claro. Entonces, el humor absurdo, o sea, estúpido de adolescente, queda bien porque es un adolescente estúpido. A mí lo que no me funciona en las películas de Marvel es porque te saca de los momentos clave tanto chiste y porque lo cuenta gente adulta. Yeah. Tienen bromas de adolescente, gente adulta. Entonces llega un punto en el que cansa, a mí por lo menos. Porque también van en pijama, ¿eh? Tienen muchas cosas de adolescentes, ¿eh? Los personajes son un poco inmaduros, pero sí, o sea, en esta película está muy logrado. Aún así, yo creo que bebe un poquito de Deadpool. De hecho, tres o cuatro que había a mi alrededor en el cine a lo largo de la película fueron diciendo, es como Deadpool. Pero bueno, un Deadpool más familiar, porque simplemente coge las convenciones del género y se ríe de ellas. Y se permite hacer referencias a otros personajes. Pero han encontrado ese hueco donde no estaba Deadpool, que es, vale, en el cine familiar. Y yo creo que ahí han estado muy, muy atinados. Pues sí, la verdad, sí. Y por comentar, bueno, algún personaje, a mí, bueno, la verdad es que me hace bastante gracia una de las hermanas de acogida que tiene aquí el protagonista, que es esta chica negrita pequeña, que la verdad es que es muy graciosa la chavala, pero me da un poco miedo de que fuese un personaje un poco repipi, pero que va, la verdad es que lo hace, yo creo, bastante bien. Es muy tierna, sí, sí. Está todo muy medido, o sea, es una película en la que está todo muy medido para no resultar cargante. Y sorprende porque no es corta, o sea, pero yo creo que se manejan bien. Igual donde se le va un poco la mano y se alarga es en la batalla final, que igual sí que se alarga mucho y ahí es cuando empiezas a notar aquí falta dinero y tal, pero no sé, es... Uy, que, no sé, sí, está bien. Sí, a mí lo único te diré que me hace gracia que los padres parece cómo se llama esta Angelina Jolie, porque tienen uno de cada raza, tío, parece que los van coleccionando. Me creía que ibas a decir que eran como los padres de Nadia estos, porque les da igual los niños cuando se pierden por ahí. Pero bueno, joder, ahí. Joder, mía. Sí, nada, sí, a mí no estamos en Movistar Plus, no me van a censurar, tranquilo. Exacto, sí, sí, aquí podemos decir lo que queramos. Sí, de hecho, a mí, para que veas, me ha hecho bastante gracia el padre, que es el padre, es el que hacía de informático en esta de Halt and Catch Fire. Ajá. Sí, sí, la verdad es que es un tío, ahí le ves, tiene toda la cara informático el tío, macho. Sí, sí, sí. Y bueno, pues algo más que quieres comentar, alguno de los personajes, o un poquito ya entramos en la escena post créditos, o como queréis. Bueno, sobre los hermanos, el hermano que es asiático, sí. Justo me dijo mi mejor amiga cuando salió con los ordenadores y tal, me dijo, ¿por qué siempre ponen a los asiáticos como frikis de la informática? ¿A que sí? Es verdad, y realmente es muy estereotipo, quiero decir, pues algunos sí, ¿no? Pero no sé, queda racista, ¿no? Porque la película es muy entrañable. Sí, pero, a mí de hecho me hace gracia, sí, eso que comentas, sí. A mí me hace gracia eso que comentas, y a la vez te diré que es otro estereotipo muy racista y que la película lo hay, en el que todos los asiáticos son como, saben artes marciales, porque hay un momento como que saco un nunchaku, que me dejó un poco loco esa escena. Pero no sabe, ¿no? En el fondo. Gracia, porque en esa escena al menos los murcianos del cine se rieron, en la del nunchaku. Pues sí. Y que bueno, además que la película que tiene bastante, bastante guiñitos lo que es al TVO. Por ejemplo, no sabéis que el mago sea negro y que vaya de rojo. Resulta que metieron hace tiempo un personaje que se llamaba el Capitán Thunder, que era como el Shazam de la continuidad de Tierra 1, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, Shazam, todos estos personajes siempre han tenido como su propia tierra. Han estado, ya sabéis que cuando DC compra una editorial, compra sus personajes, siempre los incorpora como una tierra paralela. Y que fuese negro y que vaya de rojo, yo creo que es una referencia a este capitán, se llama Capitán Thunder, ¿vale? Que era el Shazam de Tierra 1. Sí, luego también, Raúl, es curioso que ese actor, Digimon Honshu, o como se llame, que hace Digimon, ¿no? Se llama Digimon o algo así, Honshu, bueno, sí, no sé cómo se llama. No, ¿qué coño? Digimon Honshu, sí. Agumon Johnson. Pues ha aparecido en esta peli, apareció en Capitana Marvel y apareció en Aquaman, haciendo del Rey Pescado. O sea, no sé cómo se llama su personaje, pero es un pescado. O sea que el tío lleva tres seguidas ahí de superhéroes. Sí, está a tope. Este además, está hecho un mogollón de películas además. Estoy viendo aquí sus esto y está incluso nominado a tema de premios. Esta hizo la de Diamantes de Sangre, que era la película aquella sobre los diamantes en África. Sí, igual es la más seria que ha hecho. En la isla de Michael Bay salía, ¿no? Cierto, sí, que hacía mercenarios, sí, uh-huh. verdad. Uh-huh. Y por destacar, bueno, también, de hecho, esos tres caimanes que aparecen jugando al póker, cuando abren una puerta, esos son tres villanos del Capitán Marvel, Shazam, ¿vale? Guay. Luego también, y ya tenemos que comentarlo, tenemos que saltar a la escena post-créditos. A ver, Geray, ¿quién aparece en esa escena, la primera? Joder, me volvió loco porque además luego piensas y a lo largo de la película ya había salido en una vitrina. O sea que sí, es Mr. Mente, es un gusanito pequeñito de voz robótica, que no han dicho quién le pone la voz en esta peli, pero bueno, supongo que si vuelve a salir tendrá algún actor famoso detrás. Y que bueno, que controla mentes, creo, ¿no? Siendo un gusano y aparte construye como el supergrupo de villanos que lucha contra Shazam. Si no me equivoco. Uh-huh. Sí, la sociedad, esta sociedad que te digo yo, la monstruosa sociedad de villanos, o la sociedad monstruosa, sí. Uh-huh. Es un concepto tan loco que a mí casi me dan ganas de levantarme y aplaudir, de que se hubieran atrevido a ponerlo. Sí, no, además que es un villano bastante, hostia, a tener en cuenta el universo DC. De hecho, salía en 52, aparecía. Luego la saga del Anillo Negro de Lex Luthor aparecía también. Ahí lo conocí yo, sí, perdona. Sí, me hace gracia que lo ponen como villano y le ponen una copa al lado, lo mítico del villano así con la copa de brandy, pero me hace mucha gracia que la copa es más grande que él. Y la verdad es que, hombre, a mí la verdad es que me voló la cabeza un momento. Yo pensaba que iba a le vi en una vitrina, luego se aparece, pero al final, hostias, que el tío hablando de preparaos para una nueva era en el que vamos a gobernar, no sé qué, y dices, hostia, puede funcionar. Sí, o sea, con el rollo de esta película puede funcionar. Puede ser divertido en una secuela. Hoy han hablado, precisamente estaba leyendo hoy en Twitter, que les preocupa respecto a la secuela que si no les dan luz verde pronto, los niños van a crecer. Ya. Que eso ya, puedes, es el problema de los actores pequeños, que a ver si les va a pasar lo que pasó con este actor, con el de Perdidos. ¿Te suena? ¿Te acuerdas que había un niño en Perdidos? Sí, que tuvieron que quitar el personaje directamente. Sí. Sí. Tuvieron que poner a otro niño negro de espaldas. Que me parece súper cutre, tío. Se está negociando ahora si habrá secuela, ¿no? Sí, aunque bueno, tienen un calendario un poco ya abultado, Warner, por delante. Pero bueno, a ver. Como parece que va a ir cada saga por su lado. A ver. Sí, porque vamos a ver, que sepamos de Warner, la próxima es ahora en octubre, que es la de Joker. Sí, para el Joker luego... sí que he visto el tráiler, hay que olvidarse totalmente los tebeos, porque si no los que vamos a salir pintándonos una sonrisa en la cara con los dedos vamos a ser nosotros, porque si no vamos a salir muy tristes, o sea que habrá que olvidarse. Bueno, mira, ahora de hecho vamos a hablar del tema. A ver, ¿qué os ha parecido el tema del tráiler de Joker? A mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Me parece muy mareante que vayan cambiando de concepto cada dos años menos. Pero bueno, ahí no tienen culpa ni la película, ni el director, ni el actor. Pero no sé, Joaquín Phoenix me parece una buena elección. Me preocupa que se rompa la continuidad porque creo entender que también estaban haciendo una película de las sirenas de Gotham. Sí, no, hay tráiler y todo. Además. Vale, Entonces, pero van a seguir emparejándolo con Harley, porque Harley, a la actriz que han cogido, que tiene 26 años, menos de 30, y él tiene unos 50. Es que vamos a ver, el tema es que con Harley Quinn ya está confirmada, que bueno, aparece de hecho en el tráiler, que en esto de Sirenas de Gotham, y hace poco el fisto este del Jared Leto subió una imagen a Snapchat que era simplemente el icono de un payaso. Se dice que a lo mejor hace un cameo en la película de Aves de Presa, pero yo no creo. Sí, sí, yo creo que el punto de partida... Creo que seguirán por la línea en la que ya no están juntos, pero... Porque realmente es la línea en la que Harley es un personaje más interesante por su cuenta. Claro. Sí, pero, sí. No sé, igualmente ahí tienen que arreglar o explicar algo. Sí, no es la línea con la que acababa Escuadrón Suicida, porque ahí sí que acababan juntos, pero se ve que en la nueva de Birds of Prey habrá una escena de ruptura, que a lo mejor tenemos que aguantar a Jared Leto otra vez, aunque como está haciendo Morbius, no sé si los rodajes pues, van a coincidir, la verdad. Está haciendo de payaso también para otro universo. Y simplemente la del Joker es que va a ser un universo alternativo. Lo están vendiendo como eso. Es que yo eso me da la impresión de que va a ser una muy buena peli o una peli interesante de mafiosos y de ver a Joaquín Phoenix haciendo una buena interpretación, pero me parece que Joker no va a tener nada. O sea, en la línea de Logan, por ejemplo, de vamos a intentar venderte una peli como tú te crees que son las buenas películas. Serias, planos así, violencia y tal, y que le den al personaje un poco. Vi mucha gente comentando que iría en la línea de las de Christopher Nolan de Batman, que es como una visión más seria, realista, entre comillas. Sí. Yo, vamos a ver, yo por partes. Yo en general, a mí decir que el tráiler me ha gustado bastante... pero esta vez sí que percibo que ha habido un flipamiento a nivel extremo con esta película, porque hay gente que está ya diciendo que le den el Oscar. Joder, macho, que es un puto tráiler. Está muy bien, él en el tráiler está genial. Sí. Está hecho como Dios, de verdad. O sea, el que lo ha hecho, no es de estos tráilers o que te cuentan la película o que te hacen huir en dirección contraria. A mí el cómo está la música sincronizada con las imágenes, con los planos, me parece, pero... De chapó, yo te lo digo en serio, y yo creo que el puto loco de Joaquín Phoenix, joder, puede hacerlo bien. Pero bueno, a ese nivel de, vamos, como dice el meme ese del Pokémon, ese de amo calmarnos, pues mismo, amo calmarnos, sí, sí. Sí, pero al final, o sea, yo veo el tráiler y estoy viendo eso, una buena peli, un thriller de un psicópata, de cómo se vuelve psicópata y tal, pero no estoy viendo... la exageración del Joker en un mundo de ficción, o sea, no sé, no estoy viendo lo que respeto mucho que a la gente le guste, pero no sé, lo que yo le pido al género, sobre todo. Y me llama mucho la atención que es un personaje que uno de sus mayores características, digamos, es que su origen no tiene ningún interés y va a hacer una película de eso, estableciendo uno como oficial. Uf, no sé. Claro, porque al final, sí, al final, di Clara, di. No, que uno de los intereses del Joker es que no sabes de dónde viene. Claro. Claro. Lo que decías antes de que hay cosas que no tenemos por qué saber. Pues eso. Sí, porque al final es que con el Joker lo poquito que se sabe es lo de la broma asesina y hay mucha gente que dice que ya entra en conflicto con otras cosas que nos han contado, que no sé qué. Yo es que sinceramente... No sé. Yo la broma asesina lo respeto canon porque mi religión es Alan Moore. Ah, bien. Sí, sí. No, además que ha quedado canon lo de que le pasa a Ana por, sí. A esta chica, sí. Sí, pero por ejemplo tampoco... yo elijo canon, yo hago head canon. Lo que a mí me conviene lo considero canon, lo que no. No me gusta, por ejemplo, que en la broma asesina le den nombre al Joker y... O sea, me parece que es mejor un personaje sin nombre. Sí, porque luego está también, sí, aquella locura que hizo el Scott Snyder, que si el Joker es un tío de 200 años, que es un inmortal, una tontería, una cabra. Sí, ahora hay tres Jokers, ¿no? De hecho. ¿Es que lo de los tres Jokers ya han aparecido o es una metáfora el título o se sabe algo de eso? Porque es una se sabe el título nada más, claro. Sí. Claro, eso va a ser ahora una miniserie que va a hacer Geoff Johns, que en ese aspecto dices, bueno, oye, por lo menos han cogido a alguien competente, pero es que no sé, o sea, yo pensaba que algo lo iban a dejar caer porque sí que metieron aquello del hermano de Wonder Woman, o lo del padre de Superman, pero lo de los tres Jokers es que no se sabe. Es que yo creo que a ver si va a ser una, que va a ser una trampa y realmente no hay tres Jokers. No sé, o que son, por ejemplo, o que uno es el Joker que ya conocemos, pero otro, el otro es, acuérdate del el Batman que ríe, el Joker este de, el Batman Joker este de Metal, que ese tío sigue por ahí. De hecho, ha aparecido en la colección de Tom King. Sí, yo creo que va a ser más un intento de arreglar la continuidad, porque hemos tenido versiones del Joker muy distintas en poco tiempo, dentro de la continuidad principal del universo DC, me refiero. O sea, uh-huh. la serie de Scott Snyder, luego, o sea, ha ido cambiando, ¿no? El personaje. Uh-huh. Igual es una manera de lo que tú has dicho, algunas locuras, descartarlas. Claro, y además que esto lo llevan esta serie la llevan anunciando, igual, yo qué sé, 3 años, pero desde antes casi de DC Rebirth. Entonces no sé exactamente... En fin, intrigado estoy. Sí. Pero bueno, volviendo a las películas, precisamente yo creo que van a probar con estas y el público... Si al público le importa mucho lo de que el actor sea siempre el mismo y todo eso, porque yo creo que el futuro de Warner y de DC es sagas separadas y ya veremos. Y bueno, y Geray, ¿tú algo más querías comentar de Shazam? Ya para ir cambiando de tema. Sí, bueno, eso, para acabar un poco el repaso al futuro del universo DC, pues eso, que ahora tenemos el Joker, que luego se nos viene Birds of Prey, esas cosas sí. así como videoclip de C. Tangana con Harley Quinn, rara que están haciendo. Luego tenemos el reboot, que no es reboot, de Escuadrón Suicida, que también hemos tenido unas informaciones últimamente de que Idris Elba no va a hacer de Deathshot, sino que va a tener un personaje nuevo, que vuelve Amanda Waller, que era de esperar por mi parte, y que vuelve Harley Quinn, y que incluso vuelve el Boomerang, ¿se llama este señor? El Capitán Boomerang. El australiano, ¿no? Sí, eso es. A mí me gustó mucho en la primera peli ese personaje. Y bueno, más adelante Aquaman 2 ya pues ha confirmadísima, creo yo. El spin-off de Aquaman de terror. Y a partir de ahí, bueno, pues Wonder Woman 2, que la tenemos el año que viene. Sí, Wonder Woman 84, que en breve. Tengo ganas. Y bueno, no sé muy bien por dónde quieren tirar. Bueno, Batman también. Joder, es que hay un montón de cosas. Pero con Batman, ¿qué va a pasar? Porque hay tanta información confusa, Warner. A ver, en teoría está trabajando. Matt Reeves dice que sigue trabajando con esa película y que sigue para adelante. Sí, pero ahora hay fecha de estreno ya, Raúl. O sea, ahora sí que va para adelante del todo. ¿Y cuál es la fecha? Yo creo que diría que 2021, ¿eh? 2021, estoy, vale. Estoy así como creo que en 2021 eran estas y Escuadrón las que se estrenaban. Vale, y si no será, será 2020. Si no es 2021, 2020. Y falta el actor que va a hacer de Batman, porque Ben Affleck ya se ha despedido públicamente. Pero en serio ya, ¿no? Sí, sí. O sea, ha ido a un programa de televisión. O sea, en un tal show americano lo comentó, que es que el personaje tiene que ser joven en esta peli, por lo visto. Sí, que lo único que se sabe es que... Ben Affleck como Batman. A mí me gustó mucho. Sí, a ver, a mí sí que me gustó. Lo que pasa es que, bueno, pues al final, pues todas las injerencias que hubo, el tema de su vida personal, que es un poco caótica... Además que se notaba en la película esta de la Liga de la Justicia qué escenas había rodado antes y después de la caída de Ben Affleck. Escenas que tiene una cara de choripán que no puede con ella. Y también, bueno, decir que lo único que se sabe de la película esta de Matt Reeves es que va a ser un Batman más joven, que va a ser sobre todo contra la mafia y contra el pingüino. El único que sabe. Y no sé si estaba por ahí medio confirmado Deathstroke, al final no sé si se ha caído ese tema. Sí, yo diría que varios villanos igual, ¿eh? Pero sí, que va a ser una peli muy... O sea, yo creo que va a ser una vuelta a Nolan, la verdad, porque Matt Reeves tiene un estilo muy Nolan, sinceramente. Que a mí me gusta mucho como director, ¿eh? No estoy... pero que, jolín, igual algo más diferente hubiera estado bien también. Pero bueno, puede molar. Y es un director súper competente. O sea que, a ver qué prepara. Y nada. Y bueno, también comentar un poco que la recepción de Shazam está bastante buena para una película tan modesta como esta, que creo que no supera los 80 millones de presupuesto, pero que yo creo también que se puede ver un poco ahogada con los estrenos que está viendo a su alrededor, entre Capitana Marvel y Endgame, y por ejemplo esta semana de estreno yo creo que la promoción ha sido escasa. O sea, se ha promocionado más Endgame y el Joker. O sea, Warner ha promocionado una película que tienen dentro de unos meses más que la que se estrenaba este fin de semana. Y de hecho, en España el número uno de la taquilla es Dumbo, no es Shazam. O sea que... ¡Madre mía! Pero esa película de Dumbo no es por nada, pero me parece puto creepy el Dumbo con esos ojos tan enormes, parece que te van a arrancar el alma. Sí, yo lo que no entiendo es cómo sigue trabajando Tim Burton. Pues de manera muy automática, porque todo lo que saca tiene que seguir trabajando. Ha montado la fábrica de chocolate y ahí la tiene. Nunca mejor dicho, sí. Pues sí. Y bueno, pues ya llegamos ya al final del programa. Y obviamente, pues aquí agradecerte, Clara, que te hayas animado a grabar con estos dos tontos muy tontos, de verdad. Muchísimas gracias. A vosotros por llamarme. Y bueno, y de paso aprovechamos para anunciar el próximo programa, que es un programa muy especial, ¿no, Geray? Porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya estaba comentando antes que en Game Eclipse a Shazam y ya en el mismo podcast lo vamos a hacer nosotros también. Se acerca Endgame, estamos todos muy nerviosos, es una película de la que han enseñado muy poco, yo alucino, la verdad, con la campaña de marketing, también es que se lo pueden permitir, sinceramente. Y bueno, para realizar una celebración de estos años que parece que se cierran de Universo Marvel, hemos pensado que una manera original de hacerlo, que no sea comentar película a película o repetirnos, que también lo hacemos mucho de normal, pero bueno, estando queremos repetirnos, vamos a hacer un ranking de nuestros momentos favoritos. Entonces, agradeceríamos mucho que los oyentes compartieran con nosotros sus tres momentos favoritos de las películas Marvel. Yo qué sé, la llegada de Thor a Wakanda, la llegada de Thor a Wakanda y la llegada de Thor a Wakanda. Cada uno de los suyos. Y lo compartieran con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea, preferimos en forma de audio, porque así hacemos una especie de celebración aquí todos juntos, y si no, por escrito. Eso es, sí. Nosotros en principio habíamos dicho que para el jueves 11 de octubre, pero bueno, Geray, yo te voy a proponer aquí alargarlo hasta el viernes 12, ¿vale? Sí, el 11 de octubre, dicho. No, octubre no, de abril. Estamos en abril, madre mía. Sí. Sí, eso, el viernes 12 hasta la noche, ¿vale? Sí, y yo les animo también a que no sean, o sea, que nos ayuden a conocerlos y nos digan momentos que se salen un poco de los 5 o 6 que todos sabemos que son los grandes de esta saga. Eso es, que se animen y que nos manden audios, nos manden mails y nos comenten pues cuáles son sus tres momentos favoritos. Bueno, sí, a ver, Clara, ¿cuáles son los tuyos? A ver. ¿Mis tres momentos favoritos? Sí. ¿De Marvel? De Marvel. ¿Cuándo se acaban? ¿De Marvel en general? Del universo, sí. Marvel desde Iron Man. Vale, sí. De Marvel Studios. Pregunta difícil porque sabéis que yo soy más de DC y más de Pepsi que de Coca-Cola, pero... Ha sido un poco un atraco, ¿eh? Sí, pero... Sí. El que se te venga a la cabeza. Tú. No lo sé, me tenéis que dejar pensar. Hablamos vosotros mientras. Te iba a comentar, Raúl, que... Sí. No es por ser muy puñeteros, pero igual insistimos en lo de que sean 3, porque si recibimos muchos audios, tampoco puede ser que cada uno diga 10 o 15. Sí, no podemos alargarnos demasiado, porque bueno, vale que hemos puesto, por ejemplo, con el programa de broncas entre autores, vale que ahí realmente la gracia era que todo el mundo colaborara y que bueno, al final la gente se volcó y casi una hora de audios, la verdad es que fue muy loable, pero aquí sí que os pedíamos pues que un poquito que vayáis al grano, pues porque más que nada tampoco queremos desbordar a la gente con los mismos momentos, porque es lógico y comprensible pues que haya ciertos momentos, ciertas escenas que se vayan a repetir. Sí, luego nosotros ya intentaremos nosotros ser originales y tirar por otro lado. Sí, es inevitable que alguno acabe repitiendo, porque bueno, al final eso, Marvel tiene una seña de identidad muy clara, hace unas películas que son las favoritas del público, aunque bueno, yo quizás, mis favoritas seguramente a lo mejor no sean las mismas favoritas que las tuyas, pero que bueno... Sí. O sea, que bueno, eso será lo bonito, ¿no? Ver de cada uno cuál es su favorita, y yo ya te voy avanzando que he estado mirando y mis momentos no son de mis pelis favoritas, o sea que son muy curiosos. Bueno, eso es curioso, sí, que bueno, que además que también es bonito pues que la gente comparta un poco pues el cómo llegó a ese universo, porque al final son casi 10 años de historias. Bueno, son 11 años desde que salió Iron Man en 2008. Y que es bonito, pues que hombre, yo que eches un poco la memoria atrás. Un poquito de, joder, yo cuando salió Iron Man, ¿dónde estaba? ¿O cómo era mi vida? ¿O cómo han cambiado las cosas? ¿O, sí. o qué gente, qué personas he conocido? Porque, de hecho, yo no estaba... Yo en 2008 es que no estaba en ningún podcast, ni en Día Secreta, ni en este, ni en nada. Claro. Y yo fíjate que he acabado haciendo mi TFG y mi TFM de las películas de Marvel, o sea, es que es claro, increíble. Sí, y sí, seguramente sí. Me doctore sobre este universo, o sea, es que es increíble. Sí. Esperemos que mole. Oyentes, os esperamos. Pues sí. Bueno, ¿qué, Clara? ¿Ya lo has pensado o qué? Pues a ver, se me ha ocurrido. Me gusta mucho en Guardianes de la Galaxia la presentación de Star-Lord. Ajá. O sea, cómo presentan al personaje, sus primeras escenas, me pareció muy gracioso. También Guardianes de la Galaxia es de mis favoritas de Marvel. La primera más que la segunda, aunque la segunda también estuvo divertida. Ajá. O sea que estarás esperando el Escuadrón Suicida de James Gunn con ganas, ¿no? Me imagino. Creo que va a estar mejor. Bueno, genial. Tampoco es muy difícil. A mí me gustó, que conste. Pero bueno. ¿Te gustó el Escuadrón Suicida? Sí. ¿En serio? Oye, que tiene un Oscar. Sí, es cierto. ¿A qué? No lo recuerdo. A mejor maquillaje. Mejor maquillaje. Podríamos hacer un día especial el Escuadrón Suicida, pero bueno. Oh, ya cuando... sí, maravilloso. Sí, cuando sí, haya sí. Tres películas distintas, como tiene pinta de que va a haber. Sí. Y nada, no sé, ¿alguna noticia más que quieras comentar, Raúl, antes de acabar? Pues, para ir acabando, mira, como he visto que tenéis bastante ganas de hablar. Bueno, hay un tema que es que se ha un poquito movido las redes, ha movido Twitter estos días, que es el tema que, bueno, ECC ha anunciado que va a publicar el Kamandi en un tomo de 800 páginas, ya sabéis, el Kamandi de Jack Kirby, vale, en un tomo. ¿Cuál es el tema? Que para sacarlo va a ser el tomo va a salir a través de una campaña de Kickstarter, ¿vale? El tema contado así por encima es que si se consiguen juntar 30.000 euros, va a estar disponible a través de su página web el poder comprar este tomo de Kamandi, ¿vale? Eso es lo que sabemos hasta ahora. Y además, en la edición aparecerá tu nombre escrito como que tú has aportado a la obra, ¿vale? A ver... Yo, cuando salió la noticia, muchísima gente... ¡Ah, se alegró! ¡Y joder, qué bien! El Kamandi de Jack Kirby, que además es una obra que ha estado bastante desaparecida. Por ahí todavía queda por ahí el tomillo de algunos tomillos de Planeta, pero que bueno, es una serie que estaba muy inencontrable. Pero ya analizándolo, la verdad es que como idea me parece un poquito idea de bombero. Porque que haga un Kickstarter, que lo hagas tú, o que lo haga Clara, o que lo haga Sebas, o que lo haga cualquiera de nosotros, de manera completamente altruista, para costear simplemente la publicación de esta obra, vale. Pero coño, que lo haga una empresa privada ya consolidada de cómics, sí. Me parece un poco una idea de bombero. Y sobre todo el hecho que se están quitando de en medio a las tiendas. Claro, o sea, a las tiendas son las grandes afectadas. Claro. Intermediarios, claro. Entonces el problema... Que no se quieren arriesgar. No sé, como que no saben si van a venderlo lo suficiente como para que les salga rentable y se quieren cubrir el culo. Pues un poco sí, porque a mí me está dando la sensación como que... Esto, en cierto modo, puede crear un precedente muy peligroso en el cual, si quieres que se publique ciertas obras, como por ejemplo, no sé, mira, ya está publicado, pero me da igual, El Cuarto Mundo de Jack Kirby, La Legión de Superhéroes, no sé, en la obra que quiera, que seas tú el que tenga que pagar porque se publique esta obra. Sí. Es una cosa un poco de, o sea, coño, tú como editorial, mójate, príngate, trabájatelo, y que seas tú la que traiga esta obra, ¿no? Claro, es que además ECC, que no suele cortarse a la hora de poner precios altos a las cosas que creen que no van a triunfar. O sea, no sé si me explico. O sea, que se podían llamar Es Caro de Cojones. O sea, ECC. Sí, sí, el comicarito, sí, sí. El comicarito, exacto. Muy bien. Sí. Pero, bueno, o sea, yo imagino que la gente que le interesará el cómic estará muy contenta. Me imagino por cómo es Twitter. Pero sí que es cierto que el precedente que se sienta es un poco raro que una de las dos compañías más grandes de cómic de España haga eso, la verdad. Y no sé. Yo es que creo que CC son muy poco atrevidos a la hora de publicar ciertas cosas, porque no saben el tirón comercial que van a tener, supongo. Y bueno, pero me parece una manera extraña de saber si va a tener tirón o no, porque al final, cuando haces un crowdfunding, sueles saber si lo vas a conseguir o no, ¿no? Claro, sí. Porque si no, imagínate cómo hubieran quedado si no se reúne el dinero, ¿no? Que supongo que estará a punto de conseguirse o estará... ¿no? Sí, no, ahora mismo, a día de hoy es 7 de abril, uh-huh. Y han conseguido más de la mitad del dinero. Uh-huh. O sea, que tiene tirón, vamos, que hay gente que está aportando. Sí, han elegido una obra que yo creo que sí, que como es de Jack Kirby y tal, pues pueden conseguirlo. Pero es extraño, ¿eh? O sea, y yo estoy muy a favor de los crowdfunding cuando son autores pequeños. Pero bueno, aquí me sorprende un poco. Sí, la verdad es que yo sigo, no sé, sigo pensando que esto es una, que es una jugada realmente extraña y que crea un presente peligroso, sobre todo, pues eso mismo, para que en el futuro quieres tal obra inencontrable. Es decir, en el futuro, imagínate, ¿quieres que publiquemos el JLA contra Vengadores? Pues pon dinero. Claro, y además, y lo peor de todo, ¿quién no te dice que el crowdfunding salga adelante o que no salga y que de aquí a un año tengamos esa obra en otra edición en las tiendas? Ah, pues claro, claro. Sí. Claro, claro. Es que... Capitalismo puro. Capitalismo puro, sí, sí. Lo dicho, si fuera Aleta la que hace un crowdfunding, pues bueno, pero que lo haga FC o como si lo hiciera Panini, ¿sabes? Me da igual, pero sorprende, vamos. Pues sí. Pero en fin, bueno, el oscuro mundo de las editoriales, amigos. En fin. Y nada, amigos, pues ya hemos llegado al final del programa. Como siempre, recomendar que nos podéis escribir a dofri@gmail.com, a través de nuestro Twitter @2f1m o a través de nuestra página en Facebook. Y nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.